Atención Perú. Perú, Perú. Ahora Radio Unión rompiendo en sintonía con cobertura a nivel nacional. Llegamos a Tarma en los 106.3 FM. Radio A1 Abancay 105.5 FM. Radio Perú Apurima 1420 AM. Radio Apurima Carhuá 100.3 FM. Estudio Jaima. Porque tú lo pedías. Radio Unión con mejor programación, mejores locutores, mejores regalos y mucho más. Por eso, conéctate a Radio Unión con su nueva señal digital. Digital. Porque nuestro pueblo tiene que levantarse de la mediocridad y la timidez. Ya es hora de levantar nuestra voz y hacernos escuchar. Por eso llega Rimmel Muñoz con voz fuerte para hacer que tu voz sea escuchada. Desde estos momentos quédate con Radio Jaimar y comparte 2 horas de información variada. Esto es Con Voz Fuerte. Buenos días, amables oyentes de Radio Unión Jaimar. A nivel de toda la provincia de Carhuaz y los límites hasta donde llega la señal inconfundible de esta emisora, 100.3 en la frecuencia modulada. Le saluda Rimmel Muñoz Gómez, director y conductor de este espacio informativo, educativo, cultural. Hoy es domingo 25 de octubre del año 2009, año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. El día de hoy vamos a tener como invitado al señor Fernando Heredia Ochoa, quien hará una denuncia y quien hará una queja respecto al alcalde Roosevelt Serna Gómez debido a lo que él indica es ocultamiento de un caso de investigación administrativa al interior de la municipalidad. Lo vamos a tener en breves instantes. También tendremos la presentación del fiscal Ricardo, el doctor Ricardo Mach Longobardi, fiscal mixto provincial de Carhuaz, con quien estaremos abordando el tema de violencia familiar. También tendremos, por supuesto, vamos a analizar el tema de del agua potable. Vamos a analizar el tema del agua potable y del tema de los discapacitados. En la sesión de consejo última se tocó este tema y se debatió ampliamente el no cumplimiento de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, del Ejecutivo, en cuanto a ejecutar el proyecto productivo de crianza de cuyes priorizado en el presupuesto participativo para este el presente año 2009 y que no está siendo ejecutado. Ya hemos mencionado, hablaremos sobre el agua potable, básicamente la participación de los regidores en la sesión de consejo última. Y por supuesto, también estaremos tocando el tema del análisis de la plaza de armas, aunque no nos parece tan importante. Con todo esto, volvemos dentro de unos instantes tras nuestros agradecimientos a los auspiciadores quienes hacen posible la emisión de este programa. No se mueva de la sintonía. No te muevas de la sintonía de Radio Jaimar con voz fuerte. En unos minutos con más información. Otra vez se te malogró la computadora y ya son más de 4 veces que lo llevas a reparar. Tal vez piensas que ya no sirve. No te desanimes, te doy un buen dato. En StarNet le dan a tu computadora el mejor servicio técnico con absoluta garantía. Además, en StarNet puedes comprar computadoras, accesorios y todo lo que necesitas en computación. StarNet también ofrece servicio de internet con máquinas de alta velocidad. Ya lo sabes, no pierdas más tiempo. Servicios informáticos StarNet es la solución a tus problemas. Girón Río Buin 643, teléfono 39-43-69. Estructuras metálicas y ferretería Cadillo. Realizamos techos metálicos, puertas, ventanas, escaleras caracol, chimeneas y canaletas. Muebles metálicos, puertas enrollables en general, techos de policarbonato. Servicio de soldadura eléctrica, autógena y oxicorte. Artículos de ferretería en general y servicios. Somos lo mejor en estructuras metálicas. Visítenos en la Avenida Progreso 565 o llame a los teléfonos 504202 y 774007 o al celular 943-9797-59. Estructuras metálicas y ferretería Cadillo, garantía y puntualidad. ¿Quién de eso se puede escapar? En Carguaz, confort, tranquilidad y descanso lo encuentras en Hospedaje Robri. Tenemos habitaciones con baño privado y agua caliente, cochera, sala de estar, televisión por cable, teléfono y otras comodidades más. Disfrute de su estadía en Carguaz con total comodidad en Hospedaje Robri. Girón Comercio 935. Reservaciones al teléfono 394505. Mujer carhuacina, tú tienes la culpa. El pisco es peruano, el pomelo es carhuacino. Consuma pomelo en todos sus compromisos familiares y sociales. Transportes Pablito. Servicios de carga, materiales de construcción y agregados. Alquiler de equipos y maquinarias, obras civiles y otros. Carretera Central, kilómetro 33, Carhuaz, Ancash. Teléfono 394183. RPM, numeral 905767. Ciudadanía es. Ciudadanía es. Respetar al otro sexo. Porque los varones no valemos más que las mujeres. Porque las mujeres no valemos menos que los varones. Adelante, muchachas, que el sol de hoy nos sonría. Que en sudor y armonía podamos coincidir. Mujer joven y fuerza, dos mundos que se encuentran. Esperanza de días mejores por venir. Adelante, muchachas. Adelante. Adelante, muchachas. Y 7 Young Jaiba 100.3. Estás escuchando con voz fuerte, porque tú también tienes el derecho de hablar y que tu voz sea escuchada. Muy bien, a esta hora vamos a presentar el segmento Horizonte Ciudadano respecto a este tema tan importante como son las promesas electorales. Este es un micro programita que habla este tema un poco jocoso, un poco burlesco y atención, va directo a los candidatos que piensan competir en las próximas elecciones municipales y regionales. A continuación, con voz fuerte presenta Horizonte Ciudadano. Un espacio para conocer la participación del ciudadano en el desarrollo de su comunidad. Un líder político fue atropellado por un camión y murió. Dicen que en la puerta del cielo se encontró con San Pedro. San Pedro, creo que tengo ganadas las puertas del cielo. Todo lo que hacía en la tierra, todito, lo hacía en nombre de Dios. Pues yo creo que tenemos un problema. ¿Qué problema? Los políticos siempre creamos problemas para después arreglarnos. Es que no sé si dejarte pasar. Muy raramente un político entra al cielo. Pero si busco a Dios, él no me puede abandonar. Hagamos un trato. Pasa un día en el infierno y otro en el paraíso, y luego elegís dónde quieres quedarte. El político aceptó. Bajó hasta el infierno. Al llegar, encontró en una casa club a todos sus amigos políticos, vestidos con trajes de noche. Cuando lo vieron, corrieron a saludarlo. lo abrazaron y juntos recordaron los buenos tiempos. Jugaron golf, comieron y bebieron. El día pasó rápido. Pronto, el político tuvo que abandonar el infierno. Subió al paraíso, donde lo esperaba San Pedro. Anduvo de nube en nube, tocando el arpa y cantando, hasta que se le fue el día. Ahora tenés que elegir. ¿Dónde querés pasar la eternidad? Bueno, el paraíso ha sido precioso, pero he estado mejor en el infierno. Entonces no hay tiempo que perder. Otra vez, el político bajó y bajó hasta llegar al infierno. Las puertas del ascensor se abrieron. Se encontró en medio de una tierra desierta, árida, cubierta de muchos desperdicios. Vio a sus amigos vestidos con trapos viejos, recogiendo los desperdicios, metiéndolos en bolsas negras. Entonces se le acercó al diablo. La verdad es que no entiendo. Ayer estuve aquí y había un campo de golf, un club. Encontré a mis amigos, comimos, bebimos y bailamos. Sencillo. Ayer estábamos en campaña. Hoy ya votaste por nosotros. ¡No hay vuelta atrás! Estás escuchando Con Voz Fuerte, porque tú también tienes el derecho de hablar y que tu voz sea escuchada. Muy bien, son las 11 de la mañana con 10 minutos. Hemos escuchado el segmento Horizonte Ciudadano con esta suerte de parodia a los políticos y qué les va a pasar a los políticos cuando se mueran, ¿verdad? Al parecer, pues, van a tener que elegir entre el cielo y el infierno. Bien curioso, ¿verdad? Este micro elaborado por radialistas.net. Radialistas apasionados y apasionadas de Venezuela, realmente. Estamos en un intercambio de audios. Los que producimos aquí en esta emisora también lo estamos, por supuesto, a través de este programa Con Voz Fuerte, lo estamos subiendo a web www.radialistas.net. Bueno, pues hay que cumplir las promesas electorales, señores candidatos, señores políticos. Las promesas deben cumplirse, porque lo contrario, cuando se vayan al infierno, primero pues el diablo les va a dar una en campaña, ¿verdad? Estuvo en campaña y le ofreció el infierno una cosa maravillosa, jugando golf, una casa de campo, etcétera. Pero una vez que ya eligió por el infierno, entonces se dio con la sorpresa de que las promesas eran incumplidas. 11 de la mañana con 12 minutos, ya tenemos la presencia de nuestro invitado, el señor Fernando Heredia Ochoa, con quien vamos a conversar sobre un tema. Él básicamente tiene varias cosas que decir. Bienvenido, señor Fernando Heredia. Suyo los micrófonos. Buenos días, amigo Jimmy. Gracias por la invitación a su emisora. Y saludo también al pueblo carguacino, a todos los oyentes, que en realidad voy a tener que hacer unas declaraciones que tengo acá bajo mi manga sobre lo que se trata de la municipalidad de Carguaz. Pero quisiera pedirle al amigo Jimmy que tengamos un poquito de paciencia, esperemos unos 10 minutos, porque quiero que esté presente aquí el señor, el profesor Ede Rodríguez. Nuestro panelista, para hacer el análisis. Quien está invitado también acá para Tocar el mismo tema. Correcto. Muy bien, entonces vamos avanzando con lo que tenemos. El señor Fernando Heredia ya está con nosotros y pues vamos a continuar con lo que estábamos. Y bueno, para recordarles nada más a nuestros políticos, atención, a cumplir todas las promesas electorales que se haga. Estás escuchando Con Voz Fuerte, porque tú también tienes el derecho de hablar y que tu voz sea escuchada. No te muevas de la sintonía de Radio Jaimar Con Voz Fuerte. Vuelve en unos minutos con más información.